¿qué tal? Yo soy Alfredo, solo el que amo desde el Valle de San Fernando, Los Ángeles, California. Les voy a tocar unas rolitas que salen bajo del sello Talacha. Espero que les guste. También unas nuevas que nadie ha oído hasta ahorita. Espero que les guste. Estas sí son cumbias, no mamadas.